de esta noche. El agradecimiento al compañero, amigo y colega, excelente colega David Trueno Ferrara, sí, por la muy buena cobertura que está realizando del campeonato argentino en Santa Ferrara Fe. Es crack. Cuando alguien es crack, es crack. El abrazo para nuestro amigo para David, el Trueno Ferrara. Sí, bueno, Trueno Ferrara. ¿Cómo está el tema de lo anunciado? Queda poquitos días para saber si el 22 Lanús va a jugar o hay otro equipo interesado en la plaza. Ayer tirábamos algo que se venía manejando. Lanús no va a jugar. Eso está confirmadísimo. A mí me dijo un dirigente de Lanús el fin de semana, sí, que Lanús no va a jugar la Liga Nacional. Perfecto. Y hay un equipo que está en venta su plaza. Y hay un equipo que está interesado. Sí, hubieron varios contactos y hubieron varios intereses. Tal vez el que tomó más cuerpo, inclusive este último fin de semana, por aquel cuando se anunció la primera vez, una vez terminados los playoffs, que el presidente Nicolás Russo de Lanús anunció que apareció la gente de Villa Ángela, el que salió a flote y el que parece tener más cuerpo, con más posibilidades, es el de Chagüe de Paraná. Marcelo Casareto, máximo referente de Chagüe de Paraná, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Mati Traversa, Fabián Pérez te saludan. Hola, saludos para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, planteábamos con Matías ayer, ya venimos hablando hace un rato largo el tema de la venta de Lanús, hasta que se hizo oficial por parte de la Asociación de Clubes. Sabíamos que había un primer contacto con ustedes, después como que la cosa se enfrió. ¿En qué están hoy? ¿Echagüe tiene chance de jugar la Liga Nacional en la temporada que viene? Bueno, yo lo escuchaba recién en los comentarios previos. Cada club de los que está en Liga Nacional tiene la opción de jugar o no jugar. En caso de decidir no hacerlo, lo tiene que comunicar de una manera fehaciente. Eso es lo que ocurrió la semana pasada. Lanús mandó una carta documento de carácter irrevocable a la ADC planteando de que no iba a jugar la competencia. Sí. O sea que ya hoy eso es un hecho. A partir de esa notificación formal, la ADC publica en su página web planteando de que los clubes interesados tienen hasta el día viernes de esta semana para hacer uso de esa opción considerando el mérito deportivo. Sí. El mérito deportivo lo tiene en este momento Barrio Parque, que llegó a las finales, y que si hiciera uso de la opción pudiera jugar Liga Nacional. En cuanto a finalistas de conferencia, fuimos nosotros en el norte y Platense en el sur, que somos los que seguimos en el orden de mérito deportivo como establece el reglamento. Claro. Hasta el momento, por lo que uno conoce, ni Barrio Parque ni Platense se han expresado con voluntad de jugar. En ese caso, seríamos el que estamos en el primer lugar para poder negociar las condiciones. A partir de eso, hemos hablado con las autoridades de la ADC, también con las autoridades de Lanús, para ver cuáles serían esas condiciones. A partir de allí, estamos en este momento analizando qué vamos a hacer, contactándonos con los sponsors privados, el Estado provincial, municipal. Y de aquí hasta el jueves tenemos que resolver si decidimos mandar la carta documento el día viernes para negociar las condiciones de allí en adelante. Así que estamos en ese proceso haciendo una ronda de consultas para decidir en la comisión directiva. Marcelo, pero eso no significaría que se toma el compromiso de hacerlo. O sí, a ver si entendimos bien. Si Echagüe envía la carta documento para profundizar la negociación, para entablarla, o sí, para establecerla, ¿automáticamente queda ligado el compromiso de Echagüe a que va a jugar Liga o esto no es así? Nosotros hoy lo que tenemos es buscar llegar a un presupuesto mínimo para jugar la categoría, que eso incluye hacer algunas adecuaciones en el estadio, sobre todo en la parte tecnológica, tableros electrónicos y demás. Tenemos que armar la Liga de Desarrollo y tenemos que afrontar una competencia que ya no tiene 36 partidos de serie regular, sino 56 partidos, un recorrido en distintas a lo largo de la Argentina, con otro nivel de logística para poder jugar, además de la plantilla de cuerpo técnico y jugadores, ¿no? Eso, hoy estamos acercándonos a ese presupuesto mínimo, tendríamos alrededor de un 80% de ese presupuesto mínimo para jugar, incluyendo todos los conceptos que significan dar este salto de categoría. Sí, como decíamos, la notificación de Lanús fue por carta documento irrevocable. En el caso de Echagüe, si mandara la carta documento, tiene que depositar también un importe en la DC como garantía de seriedad de la oferta, ¿no? O sea que hoy te diría que si no aparece este otro interesado, que es uno que está por arriba nuestro, que aparentemente a esta altura no está, este, tendríamos muchas chances. Si claro. mandamos la carta documento el viernes, es para jugar, no para empezar a ver. ¿Y eso es un deseo tuyo o es algo que ya tenés conversado con la comisión directiva de Echagüe, con todo el grupo de dirigentes que trabaja contigo? Lo hemos hablado con todos. Sí. Entonces, hoy hay una convicción de que si están dadas las condiciones económicas de reunir el presupuesto mínimo, mandan la carta documento. Estaríamos en condiciones de mandarla. Cuando hablas de presupuesto mínimo, ¿a qué te referís? Y aporte. Nosotros tenemos una estructura de financiamiento que significa más o menos un 60% de sponsors privados diversos y un 40% de lo que es el aporte del Estado. Entonces, en este momento estamos hablando con concesionarios de auto, de moto, marcas nacionales, qué sé yo, distribuidora de bebidas, marcas nacionales de bebidas, bancos, digamos. Nosotros no dependemos de una sola cuenta. Nosotros construimos el presupuesto con aportes diversos. Entonces, claro, y te pregunto... Una provincia es distinta, porque tiene un main sponsor privado... Seguro. ...que aporta el grueso, o una provincia que aporta casi todo. Seguro. Marcelo Casareto, máximo referente de Echagüe, con el que estamos hablando, acerca de la posibilidad de que Echagüe el jueves ya mande su carta en forma oficial como para poder participar de la próxima temporada en la Liga Nacional de Básquetbol, y esto sería pagando el importe que, porque no es un detalle menor, pagando el importe que pide la Asociación de Clubes por el tema de la plaza, o negociando con Lanús un importe más chico. Nosotros lo que le ofrecimos inicialmente como una chance posible era un canje de plazas. ¿Cómo? Un canje de plazas. Digamos, si un equipo de A no quiere jugar por el presupuesto que significa jugar A, que pueda jugar TNA con una inversión menor, eso es lo que se ahorra, y nosotros asumir la responsabilidad de la máxima categoría. Nosotros hoy, el valor de plaza, que entiendo que estaba por 4 millones de pesos, no estamos en condiciones de pagarlo. En realidad, Echagüe solamente accedería en caso de que sea por mérito deportivo. O sea que ahí ya dependerá, dentro del plazo que tiene previsto Lanús, si tiene oferente por ese valor, lo venderá a otro. A ver, no vamos a pagar ese valor. Claro, para que se entienda bien, vamos a suponer que se vende el plazo del viernes, ¿no? Lanús no tiene ninguna oferta por la plaza. La plaza, técnicamente hablo, ¿no? Pasaría a la asociación de club y por mérito deportivo les corresponde a ustedes. No, o podés negociar, digamos. Nosotros lo único que podemos tener como chance de negociación son, suponte, los derechos televisivos. Hoy el que juegue Liga Nacional los tiene. Entonces, si Lanús juega Liga Nacional, tiene los ingresos de la televisión. Claro. Ahora, si Lanús deserta o no juega y no se reemplaza, pierde esos ingresos. Entonces, una posible negociación pudiera estar por ese carril, que ellos se dieran la plaza de A y no se da la televisión, se queden con ese valor, y bueno, y tenga la plaza del TNA que Echagüe le cede, ¿no? ¿Eso tienen que quedarse con la plaza del TNA para poder recibir los derechos de televisión o no? No, ellos pueden decidir no jugar, o sea, eso... No, creo que eso está decidido, Marcelo, creo que eso está decidido. Tienen derecho a hacerlo, es lo que me refiero. Claro, claro, claro. Hoy una plaza de TNA, entiendo que el valor está por 400 mil pesos. Si ellos quieren, juegan. Si quieren, no sé, la venden. Ya ese es un tema que no depende de nosotros, digamos, dependerá de la NUS y dependerá de la DC. Por eso digo, nosotros, desde el punto de vista de lo que tradicionalmente se habla, quién compra la plaza o se fusiona, al estilo de lo que hicieron Ferro o San Lorenzo el año pasado, eso no va a ocurrir en esta oportunidad, porque Chahue no tiene dinero para pagar. O sea, claro. Para nosotros sí se da esta posibilidad de canje, digamos, de plazas, Lanús conservando los derechos televisivos. Ahí está, eso iba. Ahí nosotros podemos plantearnos este presupuesto mínimo para jugar. O sea, nuestro problema no es juntar la plata de la plaza, porque no tenemos forma de hacerlo. Claro, o sea que los derechos de televisión le quedarían a Lanús. Para jugar. Claro, quiere decir que los derechos de televisión que le corresponderían a Lanús si juegan primera, le corresponderían igual a Lanús, porque es la negociación que harían ustedes. Eso sería una pauta de negociación. Perfecto, perfecto. Y hoy, Marcelo, digo, nosotros ya lo planteamos, en caso de que esto prospere, también, como por allí nos han preguntado, no sería para competir en el mercado con grandes equipos como San Lorenzo, que es el campeón y que hace grandes contrataciones. Nosotros, Chávez jugó los 32 años de liga en A, en TNA, en B, pero jugó 8 años y desde 1994 no juega en liga, o sea que hace 22, 23 años que no juega. O sea, claro, para nosotros sería la experiencia de entrar, hacer pie en la categoría, con humildad, con respeto, bueno, con otro esquema diferente. Y ahí que te no quería preguntar, el de hoy de Liga Nacional. El esquema deportivo para lo que es la temporada del TNA, con Sustovic como juvenil, con el pibe Buemo como U21, esto de acuerdo a lo que establece el TNA hoy. Stucky con el sub-23 y después tenés fichas mayores, la de Baeza, Ruiz Moreno, Uranga y dos extranjeros, Jackson y Tyrrell Brown. Así es. Esto quedaría de esta manera y las tres fichas que quedan la utilizarían extranjeros, utilizarían nacionales, pensando en un futuro equipo de Liga Nacional con el mismo cuerpo técnico. Yo creo que tenemos que poner los caballos y después tenemos que poner el carro. O sea, primero tenemos que ver si nosotros jugamos Liga Nacional. Entonces, primero la decisión del club, después es el acuerdo con la NU y la DC. Si eso se concreta, empezamos a hablar en concreto de lo que vos planteás. O sea, pero nuestro esquema básico es que nuestro cuerpo técnico hoy es encabezado por Ignacio Barzanti, sí, que nos llevó a las finales de conferencia. Bueno, hoy entiendo que está tramitando su habilitación para poder dirigir Liga Nacional. Nosotros queremos que él siga. Si no tiene la chance de ser técnico principal, que siga como asistente en caso de una eventual Liga Nacional, uh-huh, y tendríamos que traer otro técnico principal. Pero Barzanti va a seguir en el cuerpo técnico porque trabaja con nosotros hace 4 o 5 años y lo ha hecho muy bien. Y desde el punto de vista de la plantilla, nosotros creemos que los jugadores que vos mencionaste están perfectamente en condiciones de jugar Liga Nacional. Caso de alguno de ellos, como Baeza, estuvo jugando en Instituto, en Liga, en este año. Uranga estuvo el año pasado en Sionista y el anterior en Obras. Bueno, Sustovic estuvo en Peñarol de Mar del Plata como juvenil. O sea que, digamos, han acumulado experiencia en la categoría. Y naturalmente que tenemos 5 mayores, en Liga hay chance de 8, por lo tanto tenemos 3 más para sumar. Entonces, primero definiremos el cuerpo técnico, cómo queda su integración, hablaremos con el cuerpo técnico, y bueno, un equipo de liga, a mi criterio, nuestro criterio, con más de 2 o 3 extranjeros, es difícil de que se concrete. O sea que ahí tendríamos que buscar fichas nacionales de refuerzo y algunos extranjeros. Y por ahí, que si lo capan algunos de los extranjeros que hasta el momento hemos hablado, hay que recambiarlos, porque los 2 que mencionaste son rookies, uh-huh, que terminaron universidad ahora en abril, mayo, entonces hay que ver si están en condiciones de asumir ese desafío. Seguro, pero, seguro. Por eso digo, pensamos en todo, pero vamos. Ah, bueno, pero digo, cambiarlo paso a paso. Te hago la pregunta, Marcelo, porque una cosa decanta en la otra, en definitiva. Si hacen el esfuerzo de llegar a la liga, y de generar los presupuestos correspondientes es porque evidentemente también están haciendo el foco en hipotéticas contrataciones. Me imagino que tiene que ver con esto y con aquello que también explicaba recién, distintas cuestiones reglamentarias, de mejoras en cuanto a infraestructura y de logística, porque obviamente que los presupuestos son diferentes. Pero quería preguntarte por la parte deportiva también. En la comisión directiva hicimos un desarrollo completo con todas las planillas de todos los ingresos y gastos si jugamos el TNA, y con todos los ingresos y gastos si jugamos la Liga Nacional. O sea que tenemos las dos opciones. ¿Hay mucha diferencia? El doble, más o menos. ¿Para Echagüe el doble? Sí, claro. Marcelo, se ha manejado la posibilidad, si podés me lo contestás, si no todo bien, no hay ningún problema, porque digo, también es una apuesta grande para ustedes, sabemos que vos sos el tipo que, la persona que consigue el presupuesto, que está atrás del equipo profesional, y sabemos el riesgo que se corre cuando uno compite a nivel profesional. Digo, ¿se tuvo en cuenta en algún momento el hecho de que exista la posibilidad de que no haya descenso como para arriesgarse y competir, o no? No, nosotros no está eso en el espíritu. O sea, nosotros entendemos que lo que corresponde en todos los torneos es la movilidad deportiva. O sea que nosotros asumimos el desafío de jugar TNA con ascensos y descensos, y bueno, si nos tocara jugar Liga A, con descenso también. Está bien, perfecto. O sea, nuestro objetivo es hacer pie en la categoría, ya digo, con humildad, con respeto, tal vez por ahí a diferencia de otros equipos, en Tiga no está, qué sé yo, por decir un valor, que no he dicho ningún valor, pero nosotros nos dicen, mirá, tales y tales jugadores de A que cobran más de 1 millón de pesos, y nosotros le decimos que no a eso. Claro, claro. En condiciones de pagarlo. Entonces le daremos chance a jugadores jóvenes, a jugadores que vienen de TNA, jugadores que tal vez no han tenido la posibilidad de mostrarse. Y bueno, y tal vez seremos una gran vidriera para jugadores que se quieran mostrar y que estén con nosotros un año o dos y eventualmente después se vayan a clubes que en una de esas tienen más posibilidades económicas para poder pagar. Uh-huh. Nosotros nos tocará jugar Liga. No solo que sería el primer año después del 23, sino que tenemos que hacer reforma del estadio, Liga de Desarrollo, y seríamos el único equipo de los 20 sin televisión. Está bien, perfecto. Pero con plaza. Sí, claro. Claro. Te quiero decir que desde el punto de vista de la competencia... Y desde la generación de recursos, es entendible. Pivotal, yo no voy a entrar al mercado a competir con otros clubes, porque es imposible. Y respaldando la pregunta que te voy a hacer en lo que es la historia de la Liga Nacional, para ustedes volver a poner Echagüe en la Liga, en el caso de que esto ocurriese, como comisión directiva, a vos como hombre de básquetbol, ¿qué te representa? No, esto sería algo fantástico, o sea, es el sueño de Echagüe y el sueño de Paraná de tener una plaza en Liga Nacional. Para aquellos que por ahí no son tan viejos, sepan que la declaración fundamental de creación de la Liga Nacional se hizo con la declaración de Paraná, se firmó acá, y Leonard Nudel junto con los promotores vino acá con dirigentes de Echagüe, y en Echagüe se hicieron las reuniones iniciáticas de la Liga. Claro. O sea que para nosotros, digamos, la historia de Echagüe está con la historia de la Liga. Si ustedes repasan, y yo miraba ayer, qué sé yo, Atenas jugó todas las ediciones de la Liga, o Bahía Blanca con Estudiantes y ahora Weber, no sé si Peñarol jugó todas o casi todas, y después está Echagüe. Lo que pasa es que Echagüe ha estado en Liga A. Boca y Comodoro, Echagüe, Boca, sí. Y Comodoro. Los cuatro que más han estado, Atenas de Córdoba, Gimnasia de Comodoro, Boca Juniors, Peñarol de Mar del Plata, Peñarol y Comodoro vinieron de la Liga B, al igual que Boca. Atenas no descendió nunca, y Estudiantes tuvo un par de años que no jugó, pero ahí estaba Echagüe, por ahí. Estudiantes tuvo de corrido un TNA y apareció, sí, Bahía Basket. Y después apareció Bahía Basket, en uno no estuvo, y después apareció Bahía Basket, que se lo invitó a jugar. Los cuatro que más estuvieron fueron eso, Atenas de Córdoba, Boca Juniors, Peñarol de Mar del Plata y Gimnasia de Comodoro, y estos tres últimos viniendo de la Liga B. Y bueno, y Echagüe, que en situaciones, sí, deportivas, jugó siempre, tal vez en otras categorías que los otros no, en inferiores categorías, pero siempre estuvo. Entonces, para nosotros sería una cosa hermosa, digamos, que es, creo que es el sueño de todos. Y para en nosotros momento, también, Marcelo, para nosotros también. Estuvo, la verdad estuvo sionista, digamos, durante 10 años en Liga, sí. Lo cual nos llevaba a que Paraná tuviera una plaza para ver los mejores equipos, digamos. Yo como dirigente de Chaue tal vez iba a la mitad de los partidos sionistas, iba a ver, digamos, porque nos gustaba ver el básquet. Seguro, nivel. Seguro. Sería muy bueno para todos, ya que es malo la ida de Lanús. No es bueno que se vaya a Lanús, pero sería bueno para todos que un equipo de Paraná, por lo que significa Paraná en la Liga Nacional, y Echagüe, más precisamente aquel equipo que tuvo la tercera colocación, con el Chuzo González como goleador, con Miguel Volcán Sánchez como entrenador, vuelva otra vez a la Liga Nacional. Así que estaremos atentos a esta semana, Marcelo, para saber si pueden poner el pie en la Liga Nacional. Muchísimas gracias por el contacto y ojalá que se dé, ojalá que se dé. Bueno, eso es nuestro deseo. Le agradezco a usted la atención y bueno, ojalá, ya digo, con humildad, con seriedad, con responsabilidad, pero bueno, digamos, con esa idea de siempre por más y hacer un poquito más grande el básquet en la Argentina. Gracias, Marcelo Casareto, principal responsable del básquetbol de Echagüe de Paraná. Bueno, contándonos que están ahí, están cerquita, están tratando.